Pasa el informe del día viernes 27 de marzo. Fue todo tranquilo. Seguimos con los controles en la ruta, tanto por la mañana como por la tarde, acceso norte y acceso sur de nuestra localidad. Seguimos bueno, con los horarios comerciales de 8 a 13 y de 17 a 20. Siguen habilitadas las líneas 497-111 las 24 horas para reclamo, el 491-555 para el centro de salud para cualquier información. En el día de hoy comenzamos la vacunación para los abuelos mayores de 65 años, mayores de 65, con DNI, con domicilio acá en la localidad de Villa Yardino, sin obra social. Pasé tanto por la mañana y por la tarde en el cine Alejandro Yardino. Pedimos a la comunidad que sigan con los protocolos de seguridad, usando barbijo y manteniendo la distancia cuando van a los locales, y que traten este fin de semana, que es un fin de semana, diríamos, largo, de cuidarse y, bueno, no andar dando vueltas.